Bienvenidas y bienvenidos a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Ágora Sol Radio. Y hoy es un día especial porque hoy es el último programa del año 2022. Y para ello he salido de los estudios de Ágora Sol Radio y estoy aquí en un sitio maravilloso que se llama Collage Burlesque en Madrid, acompañada de un montón de público y cómicos maravillosos. Un aplauso, gracias por venir a todos. Ay, bueno, ya estamos en el 2022 acabando, ahora viene el 2023. Muy mal lo tendrá que hacer el 2023 para ser peor que el 2022. Son como que cuando ese novio que tienes después de ese novio hijo de puta, machista, cabrón, bueno, que no tiene que hacer nada para tú decir, ¡wow, qué maravilloso es! Esperemos que el 2023 sea así. Gracias. Y bueno, hoy no estoy sola, estoy acompañada. A mi derecha está una comicasa, ella va a ser la reportera de público, tiene un micrófono allí, ella es Jimena Cesa, es mexicana, güey. ¡Viva México, cabrones! ¡Bien! Esta mujer me enseñó que las borracheras con mezcal y tequila, la cirrosis se lleva con orgullo. ¡Sí, bien, Jimena! Y luego tengo a unos invitados espectaculares, hoy me acompaña Jaime Caravaca, murciano, Jaime Ferraro, peruano, los Jaimes. Es como la versión devaluada de los Javis. Ahí está todo el talento y nada del glamour. Y también por primera vez voy a tener aquí un comicazo, que es un cómico que suele ser referente de muchos cómicos. Él es el gran Danny Boy Rivera. Que está acostumbradísimo a mostrarse desnudo en Movistar Plus, en La Resistencia. Así que por eso lo invité, porque no le va a costar nada enseñar los dientes. Así que mi pregunta habitual antes de comenzar el programa es, ¿están dispuestos a enseñar los dientes? ¡Sí! Así me gusta, no se preocupen. Además tenemos cámaras HD con filtro de belleza 10, así que todo el mundo va a salir maravilloso. Muchas gracias por venir. Y esto es la segunda edición de Enseñando los Dientes con Público. Muchas gracias. ¡Bien! Estamos ahora en mi época favorita del año, Navidad. ¡Bien! Porque me gusta la Navidad porque se come mucho y sobre todo se bebe mucho. Yo soy muy borracha. ¡En serio! ¡Salud! ¡Salud! Si yo soy más anónima como cómica que como alcohólica. Y nada, Navidad, esa época de comer y beber. Además, yo soy venezolana, para que los que no lo sepan, y en Venezuela y en toda Latinoamérica tenemos una cultura de beber mucho porque somos una sociedad católica y Jesús dijo bebed. Y no convirtió el vino en agua, convirtió el agua en vino, porque si lo hace al revés lo crucifican los suyos. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque también, aunque tengo que decir que aquí en España se celebra guay y todo, yo soy más de San Nicolás que de los Reyes Magos, porque somos una cultura un poco yanqui, lo tengo que decir, somos una cultura poco yanqui, y yo me siento más identificada con San Nicolás, porque yo también he estado viviendo aquí en España repartiendo paquetes de casa en casa. Me identifico con ese señor gordo vestido de rojo que nos trae ilusión, y luego tenemos a ese otro gordo vestido de rojo que nos las quita, que justamente también se llama Nicolás. Y la verdad que San Nicolás en Venezuela la pasa muy mal, le pasan muchas cosas al pobre. O sea, primero tener que ir con un saco de regalos, con la delincuencia que hay allí, mirando a todos los lados, llega con tortícolis, la pasa muy mal y luego tener que entrar en una casa venezolana donde no hay chimenea, donde las son cárceles, son hay cercados gigantes con un montón de vidrios cortantes arriba. O sea, es más fácil entrar a Alcatraz que una casa venezolana. Y ya cuando logra entrar San Nicolás allí y lo confunde con un ladrón, la pasa mal. Porque todo el mundo sabe en una casa venezolana si entra un ladrón, es la vida del ladrón o la tuya. En Venezuela Securitas Direct se llama Calibre 48. Es así. Y yo, gracias, se aplaude uno, aplauden todos, por favor. Y es así, otra cosa que me gusta de estar en España, eso sí, porque nosotros comemos una cosa que se llama la hallaca, que es un tamal que está envuelto en hoja de plátano, es súper complicado de hacer, o sea, se tiene que reunir 30 personas para poder hacer hallaca, es complicadísimo, si las familias numerosas y el embarazo precoz en Venezuela no es por nada, es por hacer bien las hallacas, en serio, no tiene nada que ver con la educación sexual, ni que nos guste follar sin condón rico, no, es por hacer bien las hallacas. Y bueno, ya yo tengo varios años aquí en España, 9 años, y me acuerdo que la primera vez que cené una comida navideña en España fue genial. Fue el día que conocí por primera vez a la familia de mi novio. Y me acuerdo que la atención, ¿no? Me dice mi novio, Dianela, si tú comes de todo y comes bastante, le vas a caer bien a mi familia. Y yo dije, yo creo que lo puedo lograr. Y yo voy para allá. Yo lo que no sabía que en las familias españolas se comen gambas. Y resulta que yo tenía una pequeña alergia con las gambas. Y yo dije, bueno, yo estoy viendo que mi cuñado es un poquito racistilla y está haciendo el esfuerzo por tolerarme. ¿Por qué yo no voy a hacer el esfuerzo por tolerar esas gambas? Vamos para allá, lo voy a intentar. Y yo dije, me comeré una, dos, no pasará nada. Y empiezo a comer, y me empiezan a poner, y me ponen más, y me ponen más, y me ponen más, y me empiezo a sentir mal por primera vez con las gambas. Y yo, por favor, no me den más gambas, que soy alérgica. Y todo el mundo, pero Nina, ¿por qué no has dicho nada? ¿Qué te pasa? Y yo, a ver, lo que pasa es que mi novio me dijo que si yo comía de todo y comía bien, les iba a caer bien. Y todo el mundo, ¡ay, qué bonita! Todo esto mientras me moría. Y yo estaba dispuesta a morir por caerle bien a mis suegros, a diferencia de Lady Di. Yo fui a jugar y gané. Y a eso hemos venido todos hoy, a jugar. Porque lo más importante en enseñando a los dientes es que se lleven a casa la ludopatía. Porque si no hay una adicción que está bien buena, es la ludopatía. No está tan... Hay que fomentarla. No es verdad, porque el juego es lo primero que tenemos desde niño y se va perdiendo. Así que hay que aprender y seguir jugando. Y para ello, hoy me va a acompañar por primera vez un cómico gallego. Este cómico es un gallego VIP, o sea, VIP. Sí, porque su inteligencia supera a la inteligencia de los pulpos y sus chistes superan a los discursos de Rajoy. Así que, por favor, un fuerte aplauso para el gran Dani Boy Rivera. Bienvenido, chicos. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no te voy a preguntar cómo estás. Te voy a preguntar cómo te encuentras, porque ya sabemos cómo estás. Te hemos visto muchas veces desnudo en la resistencia. Y estás muy bien para todos los porros que fuma y para mal que comes, estás demasiado bien. Así que felicitaciones, muchas gracias por venir, Dani Boy Rivera, un aplauso. Qué maravillosa presentación. ¿Qué tal, Dani? ¿Sabes a lo que vienes? Sé a lo que vengo. No sé exactamente, pero más o menos. Más o menos. Bueno, esto es un juego. El primer juego es mítico en Enseñando los Dientes. Para los que no lo conozcan, por favor, tienen que seguirnos por iVoox, Spotify, YouTube, Facebook, Twitch, la calle, todo, ¿no? Como Enseñando los Dientes, porque esto es un juego muy mítico, es muy divertido y es un juego surrealista. Ok. ¿Estás dispuesto a meterte en el mundo surrealista de enseñando los dientes? Hombre, como bien has dicho, fumo porros. Eso. Mundos surrealistas, oh yeah, baby. Te gusta viajar, ¿no? Me gusta viajar. Sin presupuesto. Nunca. Bueno, que la María que tú consumes es buena. Bueno, es barata. Ah, no, las pillas en Lavapiés, cabrón. En Lavapiés, quien me diera. No, en serio. Carabanchel, los gitanos, amiga. Pero bueno, si tú eres un cómico de éxito, ¿por qué no te vas a un ASO? Porque tengo que ahorrar para mi hijo. Ah, bueno. Un padre responsable, que fuma, pero es responsable. Bueno, el primer juego se llama el ¿qué prefieres? Yo te voy a dar dos opciones. Ok. Y tú no puedes inventarte una tercera, tienes que elegir una u otra. Vale. No puedes fusionar, no puedes inventarte una tercera. No puedo poner peros, ni comas, ni nada. Nada. Una o la otra o nada. O te tiramos una piscina con tiburones, ¿vale? Ok. Bueno, o lo que sea. ¿Y hay comodín del público? No. Ah, sí, hay comodín del público porque tenemos a Jimena que está ahí dentro del público con un micrófono. Así que cualquier cosa puedes pedir comodín. Ah, vale. Y puedes pedir y el micrófono llega largo. Encantado, Jimena. ¿Bien? Cuenta conmigo. Bueno, cuenta conmigo. Vamos para allá, ¿no? Sí. En día hay de todo, ¿eh? Internet. Parece pro, pero no. Vale, el primer que prefieres con Dani Roy Rivera. Dani, ¿qué prefieres? ¿Orinarte en los pantalones cada día de tu vida en privado o prefieres orinarte una vez al año en público? Bueno. No voy a usar ni el comodín, fíjate. Yo digo una vez en público. ¿Y si te toca sobre el escenario actuando? Ahí me bueno, es que tiene gracia. ¡Ya le ha pasado! Tiene gracia que saques el tema, pero este verano... Justo este verano. Este 2022. Verano yo me meé en un escenario, eso es cierto. Cuéntanos, desarrolla, por favor. Pues, de hecho, estuve preocupado por mi edad. Dije, igual la próstata ya está. Fue lo primero que pensé. Sí, tío, o sea, de esto de que estás, tú eres cómica, sí, y estás en ese último bloque de chistes, que dices, bueno, son 5 minutos, ¿no? Voy a aguantar, joder, no voy a decir, bueno, el descanso aquí, no. Entonces dije, aguanto esos 10 minutos. No era tan fácil, al parecer, y me luego me enteré que es porque, al parecer, es mala idea lo de antibióticos y alcohol. ¡Ah, claro! Y creo que por ahí vino la cosa. Pero el público lo llevó genial. O sea, me te lo juro, porque es como la pesadilla de todos los cómicos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, de, total. Me va a pasar. O salir desnudo en el escenario o algo, bueno, así. Pero eso, ya eso lo has hecho tantas veces. Que, eso lo llevo mejor. O sea, que llevas casi que todas las pesadillas del público a la realidad. Hostia, ¿puedo comentar una cosa de ese día que es maravillosa? Sí, por favor. Cuando bajé, porque eso fue justo antes del descanso, un tío me vino, me guiñó el ojo y me dijo, llevabas una botella ahí, ¿no? Como diciendo, esto lo tenías preparado claramente, no me creo que tú puedas haber bajado y estar dispuesto a seguir aquí con dignidad, ¿no? A ver, pero... Hice la segunda parte en bañador, es decir. ¿En serio? Eso es lo que te iba a preguntar, que si había sido la primera parte y después la segunda. Tenía un bañador ahí en el coche y me lo puse y segunda parte en bañador y todos entendieron que era un señor con problemas, que no era la bromita. Claro, pero qué bueno que hacía gracia eso. ¿Cómo lo tomó el público? O sea, cuando se vio ese manchón salir... O sea, ¿cuál fue la reacción de la gente? A ver, me jodió el chiste. No. O sea, la gente no siguió como si todo fuera normal. Fue además justo en el... ¿Te acuerdas el remate que estabas diciendo? Es que fue en el remate, fue justo en el acting, porque en el acting me agachaba y entonces presioné la vejiga. Entonces, que hombre, quedó espectacular, todo hay que decirlo. No en el sentido guay, pero fue como la última frase, ¿no? Y ¡pa! Y cayó todo. Fue así y como super cataratas de Niágara. Super mogollón de no poder parar. Sigue, ¿sabes cuando sigue? Cuando y tú dices, pero ¿cómo no puedo pararla? Ya ha salido un montón, pero no, ya no. O sea, ya va a su bola, ya la vejiga dice, este señor sobra. O sea, no pudiste detener ni una gotita, nada. A ver, para cuando ya llevaba medio pantalón, dije, ¿para qué retener? ¿Qué? No lo voy a salvar, ¿sabes? Este... A ver, ¿tú crees que eso haya tenido algo que ver con ese suceso que te pasó cuando estabas en las fiestas del orgullo, que tuviste que retener tanto tiempo las ganas de orinar? O sea, me flipa. Esto es como Sálvame. Tenemos información de ti. De... Dani, sí. Te conozco, ¿vale? O sea, que tampoco tengo que hacer grandes esfuerzos. Sí, he cumplido mi condena, ya claro, está bien. Claro. He estado barriendo Madrid por mear en la calle. Sí. Eso ha pasado. Pero le pasó que en la fiesta del orgullo estaban todos los contenedores con unas colas espectaculares, él no podía, cierto, llegar y claro, ya dijo, no puedo más. Y te fuiste a orinar y salió un policía secreta y te dijo, hey, tú. Exacto, porque la policía secreta está para eso, ¿sabes? Para que la gente no mee, es su principal función. ¿Y tú crees que a partir de allí se debilitó tu próstata, tu vejiga y todo? A ver, mi próstata no sé cómo sigue viva, ¿sabes? Con la vida que llevo, así que yo estoy contento con ella. Yo creo que vamos, para una vez que falla, joder. Pues, ah, ¿crees que vale, estaba actuando, podía haber elegido otro día? Las dos veces que te has meado mal le has sacado rendimiento, porque si la gente se rió sobre el escenario. ¿Pero cuál es la otra? Cuando fuiste allí al orgullo, porque al final hiciste... Pero bueno, el poli no se rió. No, poli. Pero hiciste un bloque luego eterno, eso buenísimo, sí. Que, sí, que ahora lo está... Ha pagado la multa, el bloque ha pagado la multa. Ha pagado la multa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, le has sacado rendimiento a tu vejiga. Pero ya, policía, ya está. No quiero más rendimiento. Entonces, bueno, si tuvieses que elegir orinarte una vez al año en público, ¿sería sobre el escenario entonces? O donde sea, quiero decir que ese día comprobé que a veces tenemos cosas como súper, ¿no? En la cabeza, como qué terror que me pasara eso. Y os digo que, quiero decir que lo superas en el mismo día, no una semana de madre mía, me he meado. Que dormiste bien esa noche. Yo esa noche ya dormí bien. Entonces me estás diciendo mearme solo en casa, que es un poco triste también, ¿no? O sea, mearme... que fue una lluvia dorada sobre el escenario. Salir siempre con excusas. ¿Por qué cada vez que vas al baño sales con otro pantalón? No sé, cariño. Son manías. No quiero vivir eso todo el puto año, ¿no? Una vez en público. Pues bien. Marcamos. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a comprar la entrada para ese día y verte mear sobre el escenario, por favor, Dani Boy Rivera. Vamos a ver. Cada uno con sus cosas. Si pregunta eso te mola. Que prefieres. Vamos a imaginar que puedes viajar en el tiempo. Uh-huh. Un viaje de ida y vuelta, uno solo. Y te ponen dos opciones como misión. ¿Cuál escogerías? A. Ir a la última cena y decirle a Jesús que convierta el agua en María y luego volver con los porros al presente. No está mal, ¿no? B. Ir a donde Hitler bebe y traerlo al presente. O sea, lo estoy diciendo al presente, aquí, a este momento, en el burlesque, 21... Ah, Hitler. Sí, a Hitler bebé. Bebé. O sea, que deberías estar entrando ahora con Hitler bebé. Ok, ok. A ver, es raro, porque aquí habrá gente que igual hace cosas con el bebé. hostia, vale. ¿Y cuál era la otra? Recuerda lo de los porros. Tienes que ir a la última cena, decirle a Jesús que convierta el agua en porros y traerte los porros aquí al burlesque. Hombre, ¿tú qué crees, Dianela? La A. Bueno, no voy a usar, sí, queremos comodín. ¿Quién trae a Hitler? Coñazo, hombre, un bebé. Hombre, pero podrías hacer cosas guay, tío. ¿Con un bebé? O sea, pero el bebé no mataría a la gente. Pero yo creo que siendo bebé... No... O sea, cambiarías mucho de la historia. Ah, claro, vale. Lo tendrías que... ¡Qué coñazo! Por Dios. No quiero, no. Educando a Hitler, bebé. Me suda la polla Hitler, en serio. A día de hoy acabaría en una puta banda, ¿sabes? Metiéndose coca y... ¿Tú crees que no? Poco más. A lo mejor no se hubiese hecho Hitler cómico contigo. A día de hoy no lo tiene tan fácil. A ver, él era subnormal, y bueno, pero... Tiene muchas capacidades para ser cómico, Dani. Hombre, para ser cómico sí, la verdad es que sí. Exacto. ¿Qué prefieres, holocausto o paternidad? Paternidad. Ah, entonces te traías a Hitler bebé. Me traigo al bebé. Y no te traes los porros. Porque veo que te hace ilusión a ti, es tu podcast. No, yo lo que tú quieras. Dale. Porros, joder. Porros. Y aquí estaríamos. Porque con los porros es que lo puedes ver casi delante si quieres. Porros navideños de verdad, aquí enseñando los dientes. Pues sí, señor. Bien, me gusta. Marcamos porros. ¿Preferirías dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes? Pero es que es... cara, Dani. Porque es dejar de ducharme un mes. Pero vamos, lo siento por los demás. Hay una cosa que me joda a mí y otra que le joda a los demás. Que se jodan los demás. ¡Qué falta! Hombre, claro. ¡Qué falta de consideración! Tú piensas que son 2 semanas oliéndote mal, a la tercera el olfato se atrofia. Okay. Y se acostumbra. Y ya no... Claro, exactamente. Entonces, realmente, a partir del primer mes ya... Bueno, es que ya me imagino, te doy hasta 2 meses a cambio. ¡Ostras! Es que... 2 meses. Sin internet. Menos mal que no te veo todos los días, Dani. O sea, la gente... Bueno, me molaría porque toda la gente del guión de la resistencia aguantándote. Bueno, yo es que no sé... yo no disfruto de duchar. ¿Alguien le pasa esto aquí en el público? A ver si soy el único. Ya estoy saliendo del armario aquí, joder. A mí no me gusta ducharme, yo me ducho por los demás. Pero no disfruto. Yo no estoy, ¿sabes? Cae el agua. Pero cuando hay calor, tío. Que cero, cero, cero, cero. Soy gallego, nací en el frío. Yo, no. Si pudiera no ducharme, o sea, si hubiera una... El día que inventen una pastilla que te la tomas y de repente, hostia, estoy limpio, pues sin duda. No me mola nada el agua. ¿Por qué? No, soy gallego. Cuando llueve es una putada y llueve todo el rato, no. Exacto, te debería de gustarte con cero. Toda el agua que hay en Galicia. ¿Tú? ¿Qué va? Pero que nazcas con una condena no significa que te guste. No. Estoy bien secando. ¿Cada cuánto te bañas, Dani? Cuando hay que hacerlo. O sea, cada día, ¿no? No, hombre, cada día no. Yo no me ducho todos los días. ¿Estamos locos? La gente está loca. Yo me ducho pues cuando huele y digo, vaya, los demás se están jodiendo. Hazlo por ellos, Dani. Cuando tu novia te dice, por favor, Dani, ya te toca. Pobre, no hablemos de esto de ella. No, vale. Cuando tus compañeros de buen rollo todo. Compañeros de trabajo te dicen, Dani, por favor. Bueno, de hecho, una vez, ¿sabes que una vez en la resistencia me dijeron, vamos a hacer como una experiencia para un invitado, que no me acuerdo el invitado, pero era como que había un momento que le decían al invitado, de toda esta gente le ponían las fotos con las que te has cruzado hoy, ¿cuál de ellos llevaba sin ducharse 5 días? Como que lo hubiera olido, ¿sabes? Y yo fui ese tío. ¿Y te reconoció? Y me dijeron, ¿podrías estar 5 días sin ducharte? Y yo, como siempre. No sé si se no fue el puto reto de mi vida, ¿no? ¿Y te reconoció? Sí. Dijo, ese tío pasó, porque yo también pasaba levantando el sobaco. Me lo curré. Y bueno, sí, pobre. Bueno, lo siento. Tu decisión está bien si lo haces en solitario. Espero que te quedes en tu casa un mes con internet sin ducharte como cualquier twitchero. Gracias. Haciéndose pajas. Muy bien. La siguiente que prefiere. Me ha encantado eso gratuito. Pero me conoces. ¿Preferirías tener sexo con alguien que es muy atractivo, pero malo en la cama? ¿O con alguien feo, pero increíblemente bueno en la cama? ¡Wow! Yeah, ¿ves? Mira, ¿te ha gustado? Hay una del público que dice, ¡wow! Usamos comodín del público. Voy a usar, no voy a fiarme del comodín. Bueno, pero me va a indicar, me va a encauzar. Me vais a encauzar, seguro. ¿Puedo usarlo? Sí, claro, puedes usarlo. ¿Feo que folla bien o guapo que folla mal? Esto lo dicen las mujeres. Vamos a ver los hombres. Ah, bueno, si puedes adoctrinar. Pero yo creo que eso es hacer trampa la pregunta, ¿no? Es una noche y te toca esa experiencia. Pues feo, dice. Sin dudarlo, yo me llevo un buen polvo. Eso. A ver, ¿qué dice Jimena? A ver, tenemos respuestas del público. Reportera. De este lado, ¿qué preferirías? Yo diría feo, ¿no? Vale. Está, además, si bebes, tampoco igual ni te das cuenta de que es feo. Bueno, es verdad. Que si vas fumado, dices tú guapísimo y encima follado bien. A ver, yo creo que los hombres son más superficiales. O sea, vamos a preguntarle a un hombre. A ver. Yo lo que haya. Con tal y pillar. Él dice sí. ¡Sí! Sí a todo. De este lado teníamos otra respuesta muy buena. A ver. Pregunta otra vez, por favor, para entenderlo. A ver, ¿qué prefieres? ¿Follarte a un feo que folle increíblemente bien o a un guapo que folle mal? Ay, ya. A los dos O sea, bueno, aquí en esta sala hay muchos feos, chicos. Chicos. A los dos. A los dos. A los dos. Hay un trío ahí. Ella trío. Voy viendo al guapo mientras me follo el feo, ¿no? Me imagino al guapo mientras estoy con el no, feo. No, no, con los dos al mismo tiempo, ¿no? A mí me gustaría citar un tema de reggaetón que no conozco el nombre, pero que viene muy bien para esta ocasión, cuyo estribillo dice: eso en cuatro no se ve. Venga, un aplauso para Paco Páez. Premio Cervantes. Eso, con la luz apagada. Pues yo, te lo juro, lo he estado pensando. Bien, ok. Lo he estado meditando. Y me quedo con la chica guapa que folla mal. ¿Por qué? Y yo creo que es porque yo follo tan poco. Ah. Esto hay que explicarlo. Pero bueno. Muy bien, en muy buen lugar, Dani. O sea, me meo sobre el escenario, follo poco, no me ducho. ¿Qué más? Soy un caramelito. A ver, yo tomo, hay que decirlo, yo tomo una medicación que me anula la libido y follo muy poco porque me da perezote. Y porque tampoco, si quisiera, no podría. Tampoco hay que engañarse. Pero si solo follar una vez al año, que es mi ritmo habitual, también hay que decirlo. ¿Una vez al año? Yo creo que los últimos 3 años, una vez al año, puede ser. Te lo juro, ¿eh? ¡Ostras! Igual el año pasado 2 veces porque fue un año loco. Muy bien, 2022. Puñito. No lo sé. Un año loco 2022, tío. Pero sí, sí. Entonces yo, evidentemente, es que lo tengo el sexo muy desmitificado, por decirlo así. Entonces te quedarías con la guapa. Me quedaría con la guapa porque la belleza sí la sigo, como que la armonía y todo eso, como un cuadro. Lo que... Entonces yo diría, bueno, estoy con algo hermoso un día al año. Bueno, pues una vez que follas, aunque folles mal... Exacto, si también yo follo mal. O sea, no, quiero decir, no, no. No te darías ni cuenta. No me daría ni cuenta. Yo me quedo con. Yo te quería preguntar. Si me puedes decir luego el nombre de las pastillas que te quitan las ganas de follar. Más que nada porque no tienes oportunidades, ¿no? El pobre. Pues bueno, nos quedamos entonces con la belleza. Sí, sertralina. Con la belleza que se llama sertralina, ¿no? Sertralina es las pastillas que tomo que te anulan la libido. Vale. Ostras, por si alguien tiene interés en descubrir este mundo nuevo y dejar de pensar en follar todo el puto día. ¿Sí? ¿Las toma tu novia? La toma su novia porque no se lo folla nunca, pero se folla el vecino, ya te digo yo. Suele pasar. ¿Qué prefieres? ¿Luchar contra un gato del tamaño de un humano o luchar con 10 humanos del tamaño de un gato? O sea, 10 humanos chiquitititos del tamaño de un gato. Bueno, pero... Eso mola, tío, imagínate. Estará la fácil, ¿a que sí? Hombre, pero ya va, un gato del tamaño de un humano, cuidado. No, no, pero... Qué guapo, ¿no? Evidentemente 10 humanos, enanos. Sí. O sea, yo nunca he ganado una pelea en mi vida y puedo ganar 10. Hombre, pero no te creas, son 10 que se pueden poner de acuerdo y hacer una sí, un castellet como los vengarte. Catalanes, ¿no? Cuidado, ¿qué? Claro. A ver, yo tengo claro que un gato de mi tamaño me destroza. Bueno, pero a lo mejor... Porque ya uno del tamaño normal me jode la vida. Uno de mi tamaño me revienta. Entonces los 10 humanos, pues mira, si me mata el octavo porque ya estaba jodido, pues... Bueno, pero pues, es que con el gato no hay posibilidad. Es segundos. Run, run, run en la orejita. ¿A un gato de mi tamaño? Prueba con un tigre de Bengala. A lo mejor como no te duchas, le pones el culito y te salva. Wow. No lo sé. No lo sé. Yo, ya te imaginas. Yo voy a escoger sin duda los diez pigmeos. Sí, ¿tú crees que podrías? ¿Qué utilizarías para luchar contra ellos? Pegar a uno, escapar como una rata, volver, pegar a otro, ¿no? Como avanzadillas. Claro, pero están los 10 juntos, o sea, no te va a hacer uno por uno. Pero no pueden correr como yo, cada zancada mía, ¿no? Claro, eso sí es verdad. Es una puta locura. Eso sí es verdad. ¿Hay alguien que vea debate en esta pregunta? Bueno, el gato enorme es muerte. Dentro del... del público. El que me defienda el gato grande, por favor. Y quiera comentar algo. A ver, Jimena. Nadie. Aquí, Paco. Yo preferiría los dios humanos antes que el gato. Salvo ¿ves? Salvo que la pelea fuera por Twitter, entonces preferiría el gato. Si son dios humanos comentando en Twitter, prefiero lo que sea. Un camión que me pase por encima con un gato dentro, me da igual. Muy bien. Todo antes que Twitter. Bien. Se ve que Paco lo ha pasado bien en redes. Sí. Es que la gente en Twitter se pone de muy mala leche. Debía haber puesto 10 humanos tuiteros del tamaño de un gato. Pero es para eso, ¿no? Twitter es un servicio social ya, ¿no? Para gente enfadada. Claro, para canalizar la ira. Claro. Yo ya no me lo tomo en serio, ¿no? Es gente que tiene un problema y ya está. Y lo he tenido yo a veces y pongo hijo de puta y luego digo, él sabe que es Twitter. Bueno, aquí vale todo. Esto ha sido el que prefieres con Dani Boy Rivera. Bien, gracias. Muchas gracias. Pero no te vayas. Ah. Que ahora viene el momento público. Ah. A ver, ¿pueden hacerle una pregunta a Dani Boy Rivera? Que puede ser una pregunta hot. ¿Hot? O una pregunta. Hombre, la hot creo que dirán, ¿para qué? ese polvo, ese único polvo, ¿cómo fue? No lo veo, ¿no? ¿Una pregunta surrealista o una pregunta incómoda? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? A hacerle una pregunta a Dani Boy Rivera, por favor. Eso, a ver. Yo quiero saber, dice. Yo quiero saber. Hola, preséntate, ¿qué tal? Que yo lo conozco, este es Juan, un aplauso para Juan, este es el jefazo de la catedral. Yo quiero saber, en vez de una pastilla para no follar, una pastilla para follar mucho y muy bien. ¿Por qué? ¿Qué prefieres, no? ¿Cómo que qué prefiero? ¿Yo? No, pero... ¿Follar mucho y muy bien? No, pero digo, yo la que tomo no es porque me mole esa mierda. O sea, si me das a elegir... ¿Es para no desgastarte? ¿La que tomo? Si no, es porque... No, es por otra movida. Para una vez al año. Para no desgastarte. Guau, estoy súper perdido. Claro, es que fuma también, porros, Juan. También son los porros. ¿Eh? Ah, vale. O sea, que ¿por qué no tomo recete... una pastilla para follar? Pero yo no receto cosas. Si recetara cosas sería muy rico. Serías médico. Yo solo tomo gin tonic, no fumo porros. Pero... Ah, ¿me lo dices como consejo para que...? No, yo consejos no doy a nadie, solo comentarios. Ahí te dejo la recomendación. Yo he comentado nada más. A mí, el eufemismo que escojas, pero perfecto. A ver, doctor. Doctor. Te he convertido en doctor, Dani. Tomas una pastilla para no follar, solo una vez al año. Pero yo no la tomo para no follar. No la hace por eso, Juan. No, solo una vez al año. Y yo digo, eso es para no desgastar. Para no desgastar tu prepucio. Y yo ¿quién digo, me diera a tener esos problemas? Por favor, a mí recétame una para follar mucho todo el año. O sea, que te está aconsejando que vayas al doctor y le digas, pues dame una pastilla para follar mucho. Claro. Me hace gracia que me estés traduciendo como si fuera otro idioma. ¿Sabes? Cada vez que acaba él dice, mírame, Dani. Dani, tu mundo Dani, de porros. Dani, genial, tío. Ah, bueno, tú también eres genial, cabrón. Un aplauso para este señor. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias, Daniela. Que ha venido a desnudarse, de verdad. Acá hay otra pregunta, acá hay otra pregunta. Otra pregunta, otra pregunta. Espera, Dani. Otra pregunta incómoda, venga. Ah, ¿incómoda? Sí. ¿Pelearte con un gato del tamaño de un humano o envejecer y acabar siendo como Juan? ¿Qué prefieres? Hombre, prefiero envejecer como Juan. Ya lo ha dicho Juan, coño. Que le den por culo al gato. Ya lo ha dicho. Gracias, Dianela. Dani. Un aplauso para Dani Boy Rivera. Pues bueno, ahora viene para aquí un comicazo, un cómico internacional. Él es peruano. Él vino a desmontar el topicazo ese de que todos los peruanos son bajitos y tienen que pasar por la puerta pequeña del imaginario. Él mide 1,90 m, es además pelirrojo, o sea, es súper alto. Y luego él dice que es la consecuencia de la conquista. Yo creo que realmente es la consecuencia de la manipulación genética de la gestación subrogada. Un aplauso, por favor, para... Un aplauso para Jaime, un hijo peruano que mide 1,90 m. Es verdad, no soy la consecuencia de la colonia, soy el ideal. La consecuencia son los demás latinos. Ah, vale. Es verdad, es verdad. Claro. Pero yo tengo... Eso es lo que ellos pensaban que iba a pasar. ¿Sabe que cuando yo te conocí, lo que me imaginé, porque además es pijo, ¿no? Lo buscan en redes sociales, es muy pijo. Entonces yo lo que pensé fue, seguro que su familia fue una familia de peruanos que tuvo mucho dinero hace muchos años y dijo... ¡Hasta aquí! ¡Gestación subrogada! ¡Vamos a ser los peruanos más altos de todo Perú! No. Mira, lo que pasa es que en Perú hay una zona, en la selva, donde llegaron muchos migrantes alemanes y se establecieron ahí y nunca se mezclaban con los demás por un tema de distancia. ¿Ah, sí? Entonces hasta hoy tú vas y están en medio de la selva y todos parecen alemanes. Pero yo no soy de ahí. Ah, ¿no? De donde yo soy pasó algo parecido, pero en lugar de distancia usaron solo el racismo. Ah, claro. Bueno, Jaime, hoy vamos a jugar una cosa que se llama ley o trampa. Dale. Yo te voy a poner como que una supuesta ley o una verdadera ley. Ajá. Y tú tienes que adivinar si existe una ley surrealista en el mundo o me la he inventado yo de esta cabeza de mierda, ¿no? ¿Vale? ¿Estás dale, preparado? Dale. Sí, vamos. Pues vamos para allá. Ya está, ahora sí. Vale, genial. Ley o trampa con Jaime Ferraro. Yeah. A ver, Jaime, ¿es delito morir en el Parlamento? ¿Ley o trampa? Eso yo diría que ley. Ley, tiene que ser. ¿Por qué? No sé, yo pienso, los parlamentarios en mi país han hecho tanta cagada, vale, que tal vez lo último que faltaría es morir, entonces es casi que lo único que queda prohibido. Pero imagínate una persona que se muere en el parlamento, ¿qué, ajá, hacen si es delito? Después que se mueren, ¿meten el cadáver en una cárcel? O sea, a ver... ¿Arrestan a su familia, algo? Pero... ¿Te imaginas que es que arresten a su familia y todos los parlamentarios amigos de ese tío diciendo, venga, venga, sí, que aún respira, cuando lo sacan al pasillo dice, ah, no, sí, ya, se ha muerto, ¿no? Sí, lo sé. Como buenos corruptos ahí inventando, sí. Y por eso nadie se ha morido en el parlamento. ¿O conoces a alguien que se ha morido, muerto? ¡Esa! ¡La RAE! En Venezuela se dice morido. Esa es la educación pública de Venezuela. Ya tú sabes. La educación bolivariana. La bolivariana. Sí. No, te lo has inventado, es trampa. ¿Tú crees que me lo he inventado? Sí. Hombre, pues no es trampa, es ley. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En serio, en los británicos, tío. No te puedes morir allí porque si no hay que pagar un dinerito para que sea una, como una cosa fúnebre de Estado, así, hacer una cosa súper guay. Ah, o sea, para ahorrarle costos al Estado. Claro, y entonces es delito si lo hace. Entonces intentan que la gente no se muera en el Parlamento. Ya, si fuera en mi país, te digo que sí. Si supieran eso, se morirían todos en el Parlamento para que les paguen. Se suicidarían. Sí, claro, para que les paguen el velorio ahí. Claro, les tiene que pagar el Estado el velorio. Ahí uno suicidándose. ¡Pum! Sí. ¿Tú qué crees que serían las últimas palabras de un parlamentario suicidándose en el Parlamento peruano? Uf. Bueno, en el Perú hubo uno que a la hora que juran, en el momento que juran, cuando entran, dicen, juro por Dios y por la patria. Y este dijo, juro por Dios y por la plata. ¿No? Que iba a robar. Y no, pero poco después murió. No ahí, pero cerca. ¿No? Así que, no sé, esas creo que fueron sus últimas palabras célebres. No sé, yo diría algo así también, supongo. No, te imaginas, a mí me encantaría que se muriera alguien en el Parlamento peruano diciendo, adiós, soy tu bebito, fiu, fiu. Sí. Que esto ya lo sabe todo el mundo, lo de el bebito Fiu Fiu, que estuvo dando por culo en TikTok durante temporadas, perrito saliendo de mi bebito Fiu Fiu. Pues resulta que esto es una conversación que tuvo el expresidente peruano con su amante, y su amante le dijo bebito Fiu Fiu, y le hicieron una canción parodia que se convirtió en la número uno en Spotify. En el mundo. Y Eminem tuvo que hacer, o sea, hacerle como fue una demanda, y la ganó, y ganó mucho más dinero con el bebito Fiu Fiu que con la propia canción original. Y el peruano que la hizo ganó nada. No ganó nada el peruano que la hizo. Sí, y Eminem dándose a respetar con los negros, y de pronto su mayor éxito monetario es el bebito Fiu Fiu. Sí, era los WhatsApps de los WhatsApps del amante de uno de los presidentes menos ladrones que hemos tenido en el Perú. Mira, pero ha dado mucha comedia. Sí. Ha dado mucha comedia. Sí, sí, sí. Bueno, segunda. Prohibido reencarnarse sin permiso del gobierno. Prohibido reencarnarse sin permiso del gobierno. Ley, esa es ley. ¿Cómo lo sabes? Seguro. ¿Por qué dices ley? Que es ley? Porque... O sea, ¿Cómo vas a ver el mundo que te has reencarnado en algo? Yo, porque igual creo que lo de la reencarnación es un poco una estupidez, entonces esa ley suena bastante estúpida, me parece como de acorde. Supongo que... como hay tanta gente por ahí inventando que es reencarnación de alguien, ¿no? Que además siempre es de alguien importante, ¿no? Nunca es como, ah, yo en mi vida pasada limpiaba, barría las calles. No siempre era, todos son condes. En mi vida pasada era como una estrella de rock. Cuidado con eso. Que Chávez se reencarnó en un pájaro. Ah, sí. O sea, cuidado. Bueno, pues es terrible, tú sabes. Los pájaros son el enemigo. El peor castigo que pudo tener Chávez. Sí. O sea, me reencarno en un pajarito, ni siquiera un águila. Sí, que además puede volar por todos lados, pero decide ir a conversar con el imbécil de Maduro. Exacto. ¿No? Y si es prohibido reencarnarse, entonces estará metido ahora en una jaula, o sea, cárcel. Bueno, sí. Por ahí que ya se lo comió alguien ahí en Venezuela. Entonces, ¿tú crees que es ley? Bueno, sí, nosotros comemos pájaros. Sí, sí. En Perú dicen que comen paloma. En Perú, a ver, pero ¿cómo haces tú eso? ¿Tú te comerías una paloma? Porque este hombre le tiene fobia a las palomas. Le tengo fobia a las palomas, pero no me comería una paloma. O sea, me gustaría saber que murió y que alguien la comió, sí. Pero no, me da un poco de asco. A ver, creo que la reportera del Público quiere decir algo, ¿no? Es que me pareció que había hecho un clic ahí, como que... No, quería ver si alguien quería comentar, pero si no yo... comenta. En la India seguro está prohibido reencarnar sin permiso. Allá ahí es soplándole al invitado. Tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. No ha pedido todavía comodín del Público, Jimena. En serio, entonces tú dices que sí. Yo creo que es ley, sí, de la India. Y ella dice que en la India, pues sí. Los monjes budistas no se pueden reencarnar sin permiso del gobierno. El Departamento de Asuntos Religiosos de China decidió en el 2007 limitar la influencia de los monjes lamas o sabios reencarnados de no permitir la reencarnación de la figura Buda en nuevos individuos. ¿Pero cómo lo controlan? ¿Prohíben parir a la embarazada? Yo tengo que decir que ya era hora, también. Ya era hora, ¿no? De este lado tenemos... Pero aparte, me imagino... La persona, digamos, el monje escribiendo la carta pidiendo que quiere reencarnar, porque, digamos, sin permiso, tienes que pedir el permiso. Claro, ya tiene que tener todo listo. Tengo la embarazada. Alguien aquí. Tiene que hacer el papeleo. Claro. A ver, desde la embarazada preparada hasta que salga. Yo creo que la situación más absurda sería llegar a la oficina pública en China con los papeles para reencarnar, para solicitar y que te digan, no, señor, el formato está equivocado. Sí, la burocracia. La hoja es muy grande. Tengo 8 años intentando reencarnarme, sí. No puedo. Era copia por delante y por detrás. No puede reencarnar como Buda, sí, lo siento. O que le digan, es que usted no es chino, es mexicano, usted no puede reencarnar. Claro, no puede reencarnar aquí. Aquí no puede reencarnar, no es su nacionalidad. ¿Alguien más? ¿Puede usted reencarnar otro? Claro. ¿De qué te reencarnarías tú, Jaime? No sé, en otra persona. No me gustaría reencarnar en un animal o en qué sé yo. Sí, porque reencarnar en una paloma sería mucha condena. Karma. Sí, sería karma. Mi condena. Tal cual. Aunque igual, miedo a ti mismo. Sí, igual iría a atormentar a otro para pasar un poco la antorcha. Pero no todo el mundo le tiene fobia a las palomas. No, pero no es tan poco común. Mira, somos David Beckham, Scarlett Johansson y yo, para que ustedes vayan viendo o cómo... O sea, claro, estás en el top. Es el top, hombre. Es que estamos hablando con Jaime Ferrer. No cualquiera. No es una fobia cualquiera. No, es una No es la serpiente, no es, eso cualquiera. Muy bien. No, yo quería decir antes que la ley que en España también deberían regularlo, porque si te reencarnas en Madrid, tienes que compartir cuerpo porque está todo carísimo. Reencárnale a dos. Bueno, prohibido jugar dominó en las terrazas. Prohibido jugar dominó en las terrazas. ¿Ley o trampa? Ley. ¿Pero cómo va a ser una ley? Jugar dominó, eso no hace ruido, no hace nada, no hace daño. Pero es que hay lugares donde la gente apuesta jugando dominó y se acaban matando, creo que en República Dominicana, no sé. Entonces, vieron cómo son los latinos, ¿no? No jodas. No juega gente matándose. La gente apuesta, o sea, sí, pues tienen diferencias. Claro, sí. La ludopatía con dinero, claro, es lo que tiene. Es una por mala eso mezcla. Enseñando los dientes jugamos, pero no ponemos dinero, porque como somos cómicos, todos somos pobres. Sí. Menos Jaime Ferraro, que está llenando teatros en Perú. Sí, pero bueno, eso de ser famoso en Perú es como ser millonario en el Monopolio, ¿no? Solo funciona mientras estoy ahí, ¿no? Entonces tú dices que es... Es una ley. Es una ley. ¿O no? Pues sí. Uno de los juegos más populares en España no está permitido disfrutarlo en las terrazas de la ciudad de Sevilla. Una ordenanza regula el juego en la ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. Como que no han probado en Sevilla el Satisfyer. O sea, ¿en serio? ¿Qué va a ser ruido y vibraciones el dominó? Debe ser una ley muy antigua, ¿no? No, o sea, no, sino que se quedan ahí tal vez toda la tarde jugando y lo que se gastan sacándole tapas no lo hace rentable. No sé, yo creo que a lo mejor es porque no es fashion, no es bonito de ver gente jugando dominó. Está prohibido llevar insignia y traje de safari si no tienes por lo menos un chimpancé bajo tu custodia y protección. Eso suena demasiado increíble como para ser falso. Eso no pudo haber salido de muy difícil cabeza. De inventar, claro, tiene que ser una eventualidad de este mundo. A ver, tiene lógica, porque si la gente se viste de safari y le saca provecho a los animales, por lo menos los animales tienen un retorno, ¿no? Claro, claro, o sea, tú dices que tienes que probar que eres amigo de un animal. Sí, proteger a un animal. Es como la gente cuando es racista dice, no, pero si tengo amigos negros. Así. Claro, yo puedo hacer chiste de negro claro, porque mi yo amigo puedo matarlo, es negro. Claro, qué horror. Sí, yo supongo que esa es ley. ¿Tú crees que es ley? Sí. ¿Y tú crees que si un chimpancé lo visten de safari y le ponen una insignia y protege a un humano, podría también ser como legal, ¿no? Que, o sea, que si se hace al revés también. Sí, sí, sí, podría ser, claro. Hay chimpancés que son, bueno, digamos, hay humanos que son mucho más imbéciles que chimpancés. Por eso. Claro, que podrían estar a cargo de un chimpancé. A ver qué dice el público, que creen que si es ley o es trampa. A ver quién se anima. Paco, que siempre está. Yo tengo un afán de protagonismo que no puedo con él. Yo... Muy bien, Paco, así me gusta. Si puedo, yo no quiero ni. Yo puedo saludar. Saludo a mi madre. A mi abuela, a mi novia. Ah, no, no tienes novia, ¿verdad? Ah, bueno. Si no follas ni nada. No, ah, bueno, sí. Bueno, a menos que tenga una novia con 7 años de relación. No, que a veces sí que a veces hay tema alguna que otra vez. Pero vamos, que eso no viene a cuento ahora, pero vaya. Que me alegra que me haga esta pregunta porque te voy a contar. No, hombre, que no es broma. Ley o trampa, ley o trampa. Yo digo que lo de los chimpancés, eso es ley. Es ley, porque no creo que no lo habéis inventado eso, me parece raro que lo hayáis inventado. O sea, mi cabeza no está tan enferma como para inventar algo así. Pues es trampa, señores. ¡Oh! No, mira. No existe la trampa. ¡Hombre! Bueno, esto ha sido ley y trampa. Y ahora vamos a jugar el What If. El What If es una técnica de comedia que tú debes de usar muchísimo, que es qué pasaría si, ¿no? Uh-huh. ¿Estás preparado a hacer el primer What If de la noche? A ver. Vamos para allá. What if, ¿qué pasaría, Jaime, si el 12 de octubre de 1492, si el 12 de octubre de 1492, en vez de llegar los españoles a América hubiesen llegado los peruanos a España? ¿Qué habría pasado? Sí, si hubiéramos... ¡Ceviche para todos! Si hubiéramos colonizado los latinos, los peruanos, Europa... Los peruanos específicamente, no sé, los incas o los que estuviesen allí. Los incas, mis antepasados. Yo creo que si los peruanos hubieran colonizado Europa, habría una especie de mercadillo en el Coliseo Romano, por ejemplo. Sí, ahí comprarías DVDs piratas, ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? Seríamos todos civilizados. Nah. Ah, que sería todo yo creo que eso... lo está diciendo un español. Madre mía, un aplauso. Sí, no, ¿qué tal? Comerían mejor. Yo creo que... ¿No que hubiesen conquistado? No, yo creo que... ¿Hemos sido ahora todos peruanos aquí? No, los hubieran matado igual, pero aquí. Hubieran salido mucho más barato. Claro, mientras van llegando. Se hubiesen ahorrado un dinero y unos viajes, madre mía. Claro. Y hubiesen llegado todos limpitos. Y les piden, y traigan el oro. Los matamos y ya. Lo dejan ahí y los matamos. Me gusta. Participación de nuestro público favorito. ¿La reportera que dice por aquí? Te digo que resultaría complicado, me resulta muy complicado imaginarme un... Esa realidad nueva, ¿no? Con Madrid lleno de peruanos, sería rarísimo. Sí, rarísimo, de verdad. Muy distinto a la realidad. ¿No? Claro. Por lo menos podría tener la decencia de disfrazarse. ¿No? ¿Pero tú crees que no hubiesen hecho influenciado en nada en la actualidad, en la vestimenta, en la... nada, lo hubiesen matado y ya está? Sí, yo creo que sí. Sí. Ya está, eso es lo que hubiese pasado. Sin duda. Pues nada, un aplauso a Jaime Ferraro. Gracias. A ver si hay alguien en el público que quiere comentar algo, quiere decir algo. En este momento está Jimena César, nuestra cómica mexicana, con el micrófono. Ah, mira, Hop es un cómico peruano. Acércate, cariño. Vamos, Hop, vente. Hop. A ver si llega. Yo quería saludar. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Y también está aquí. Clara Seminar al lado. Peruano, Clara. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho Jaime? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que le agregaría algo más. Creo que si los peruanos hubieran conquistado España, bailarían mejor los españoles, creo. Eso sí. De todas maneras. Todos los peruanos un poquito más de cadera. ¿Tú bailas bien? Yo te voy a echarte una bailadita, Jaime, tú puedes. Clara, ¿tienes algo que decir? No, bueno, está bien. Pues nada, pero Clara estuvo en el podcast de Enseñando los Dientes de hace unos cuantos y dijo que cree que si hubiese los incas hubiesen conquistado España y que se hubiesen unido al ejército catalán y se hubiese llamado Catalinca esto. Eso hubiese podido pasar. Es verdad. Catalinca. Es verdad. Yo como descendiente de los incas doy fe que eso es cierto. Eso es cierto. Mira, y hubiese sido Cataluña independiente. Sí. Hombre, sí. Si no hubiese sido por los peruanos. Gracias a los peruanos. Mira qué bien le va a Perú independiente. Mira. Pues bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias. Bueno, ya este podcast está llegando a su final. Ahora viene el otro Jaime. Jaime Caravaca, es un cómico murciano que también ha venido a desmontar los tópicos de los murcianos porque es el único murciano que vocaliza bien, se le entiende lo que dice. Y está aquí Ana Polo diciendo que yo también soy murciana y se me entiende. No se te entiende, Ana. Por favor, un aplauso para el mastodonte de la comedia, al gran Jaime Caravaca. ¿Cómo estáis? Un placer. Besito. ¿Por qué? Ah, sí. Vale. Agobio, nada más subir. Pensaba que le iba a dar un beso en la boca. No, pero bésame, joder, que media. Hombre, todo. Fernando, mi novio, siempre te ha besado en la boca y siempre dice que se siente muy bien. Pues claro, porque... No, porque podríamos tener un conflicto. No, porque ahora tengo gripe. ¿Y qué haces haciendo el programa con gripe? ¿Este es el programa especial que nos habías prometido? No, no tosas, joder, en serio, que me tengo que ir a Murcia. No, es broma. No tengo gripe. Vale. Pero tu novio sí, por eso no ha podido venir aquí. No, mi novio tiene ahora el diente dañado. Ah, sigue con lo del diente. ¿Sabes? Sí. Dile que se arregla yendo a un dentista, que no lo piense ya, más, ¿vale? Lo llevé hoy a un dentista. Es que lleva 2 semanas pensando que se va a curar solo. Porque claro, él decía me duele el diente, pero no iba. Hasta claro. Tuve que, como las madres, cogerle, meterlo en el coche y llevarlo a un dentista. Vale. Y resulta que estaba muy mal. Lo sé, si le comí con él la semana pasada, ¿sí? Que tiene una infección, 3 nervios, no sé qué, pa, bueno, en fin. La puta cocaína. Bueno, qué rica entra, pero luego que a la larga no te compensa. No. Bueno, Jaime Caravaca, muchísimas gracias. Esta es la segunda vez que te tenemos aquí en el podcast. En el podcast sí, pero nunca había venido. O sea, esta sala sí, ¿te acuerdas de esa sala antes? Sí. Ahora ha cambiado. Se llamaba Frida, después 1900 algo. 1900, lo que sea, sí. Y ahora se llama Collage Burlesque, que eso en Madrid se puede pronunciar. En Murcia abres esto y no, y cierra, ¿eh? No, cierra, no va nadie. ¿Dónde vas? Al colegio. Allí, al centro. No, joder. A ver, tampoco aquí sois todos francoparlantes, ¿eh? A ver, aquí, ¿qué fue lo que dije hoy? Escribido, ¿cómo es lo que dije hoy? ¿Morido? Yo he dicho morido. O sea que... Pero claro, tú tienes el DNI español poco tiempo y se te perdona y no pasa nada. Pero es verdad que el inglés lo tenemos muy insertado, ¿no? Pero creo que el francés no tanto. No es nuestra segunda de lengua ni de coña. Aquí en España no hay muchos francoparlantes, salvo Abascal y... Pablo Casado y Pablo Motos, y ya está. Sí. Ya es que este es un humor que ya tenéis que ir entrando a mí, ¿eh? ¿Vale? No te vayas a pensar que esto va a ser gratuito y va a ser todo banal. No. Bueno, contigo quiero hacer un juego. ¿Sí? Para mí es uno de los más complicados porque tiene mucha improvisación y para mí tú eres uno de los reyes de la improvisación antes que la improvisación se pusiera de moda en los TikToks. Joder, pero es que en TikTok se lleva improvisando. Bueno, ¿tú crees que es improvisación en TikTok? Bueno, lo que hace, tú es que te dedicas, no sé qué, pam, que siempre sale con subtitulado. Ah, lo de hablar con el público. Lo de hablar con el público. Pero eso se inventó el día que había público. Claro. O sea, que TikTok tiene 2 años, me refiero. Claro. Que no lo he inventado yo, no lo he inventado nadie. Es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, vaya erudito! ¡Joder! O sea, pero es que la peña ahora les aficiona a los vídeos, ¿sabes por qué? Porque les ponen los subtítulos porque hemos caído en una decadencia de es que no quieren escucharlo, lo leo y si me gusta lo veo, le doy. Por lo menos la gente ahora está leyendo. Eso es bueno. Estamos haciendo que TikTok la gente esté leyendo. Pero hay gente que ve monólogos ya sin audio. Y dice, sí, es verdad, parece gracioso. Parece gracioso, lo veo. Yo le pegaba fuego a todos los móviles y a toda la gente. ¿Y qué vamos a hacer sin móviles? ¿Y sin gente? Pues lo mismo. Sobra mucha gente ya, ¿eh? Muy, muy cansado, ¿eh? Estás muy cansado. Yo, no, es verdad, ¿no te pasa que conforme vas echando más años aquí, crees que todo el mundo tiene un problema menos tú? Sí. Qué mal me cae todo el mundo, ¿eh? Uy, qué mal. Uy, pero yo estoy muy bien. Yo tengo unos valores férreos, ¿eh? Le caigo bien a todo el mundo. Es verdad. Y en otros sitios están diciendo, ojalá se muera ese tío, pues nos morimos todos, ya está. Oh. Sí. Pues ahora después, antes de que muramos, el final del año hacemos un pan, nos morimos todo, pero antes una orgía. Pero hay una guerra de temporada ahora mismo, hay una guerra en temporada, o sea que esta temporada hay una guerra abierta, ¿vale? Sí. Y la gente, es verdad que el pueblo es muy llano, porque yo soy un poco idílico, soñador y a mí me da todo igual, pero hay gente que está muy preocupada por la guerra, por si algún día la guerra llega y digo, es que eres de Alcorcón, ¿qué mierda va a llegar la guerra pero al Alcorcón? ¿Pero por qué crees que esto está lleno, Jaime? Porque la gente dice, mañana no vamos a morir y están disfrutando. Dianela, esto está lleno. Esto está lleno porque este cabaret se llena con 3 colegas. O sea, tampoco. Bueno, es decir, bueno. O sea, hay 18 personas y no cabe nadie más. Gente, sí, el palco vive, el congreso. El parlamento, cuidado y se mueren, que está prohibido, ¿vale? ¿Okay? Que si mañana cae una bomba y nos vamos todos a tomar por culo, no va a pasar, ¿sabes por qué? Porque si esa gente tira una bomba para que se vaya todo el mundo a tomar por culo, ya no tiene nadie más a quien matar. Entonces le gusta ir rascando poco a poco. Mato ahora 100.000, ahora 10.000, nacen 30.000. Bien, perfecto. Mueren 10.000, nacen 20.000. Siempre hay gente que matar. Y ahora me han llamado para ir a la guerra en febrero. ¿Y vas a ir? Pues no, porque yo voy con Rusia. Entonces, claro, yo no voy a ir a Ucrania a defender nada. Yo voy con Rusia. Yo voy con el que gana. Claro. Yo voy con los ganadores. Yo empiezo a jugar al Real Madrid y digo, vamos a ir al Real Madrid, hostia. Y yo voy con Rusia, si no, no voy. O sea, me han llamado para que vaya con Ucrania. Pero es que los gordos en la guerra morimos en 10 segundos. Claro. Pero no te puedes... Los gordos en la... Bueno, pero aguantan más. No, pero nos matan en el autobús de camino. En el autobús que te lleva a la base, te matan. Te matan. Bueno, Jaime, ya no tienes que hacer dieta ni nada. En ese alza Madrid-Kiev, ¿vale? Méndez Álvaro-Kiev. Traca, trasca, a tomar por culo, yo qué sé. Ay. En fin. Bueno, ahí vamos a jugar. Venga, juguemos, a ver qué pasa. El juego es de las comparativas. Tú sabes que esto es muy típico, sobre todo en los monólogos de carretera que dicen, sí. Pero más feo. Nunca he hecho eso yo. Nunca me ha salido bien. Y este es mi juego ahora. Y este es tu juego. Es que ¿te acuerdas la época aquella? Buf, en los 90 cuando hacían siempre el chiste. Buf, es más viejo que... Alguien que sea viejo, ya está con el... Y es más viejo. Más viejo que Fraga. Y la gente, oh, qué ingenio, porque Fraga es viejo. Suicídate, tío. Bueno, eso es lo que te va a tocar hacer. Hola, qué vamos bien. A hacer lo que se hacía en los 90 y que todavía se hace. Sí, porque, los 90 son todavía. Los 90 todavía son. Estamos en el tiempo extra de los 90. Claro, y entonces... En la prórroga de... Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención de España. Yo dije, yo quiero aprender a hacerlo. Y ajá. No me termina de salir bien. Porque no es fácil. Tienes que enfocarte en eso. Es muy difícil. Como tú quieras hacer comedia de la buena, eso no te sale. Lo que vas a escuchar ahora, aunque parezca fácil, es muy difícil de hacer en técnica de comedia. Pero ¿por qué avisa? A lo mejor a la gente le parece súper complejo, no avises. Bueno. Aunque parezca fácil, la gente... No, yo no haría esto en mi vida, yo soy fontanero, joder, ¿qué me estás contando? Bueno. Entonces yo voy a decir, es más feo que, por ejemplo, es más feo o es más mala que un vibrador, vale, sin batería. Sí, okay. Y tú me respondes, ¿más mala que? Y te inventas otra cosa. Tú dices una y yo digo otra. Exactamente. De lo mismo, vale. Y luego, si el público se le ocurre una, también sí. Puedes pedir la palabra. Además, ¿vale? Hay grandes cómicos y cómicas hoy por aquí. Ahí, y Ana Polo también, que ha venido. Ana Polo. Hombre, Ana canta mejor que actúa a día de hoy como cómica. Ay, lleva, Ana, ¿puedes cantar algo? Ana lleva más tiempo de cantante que de cómica, entonces es bueno que cante mejor que haga reír todavía, a día de hoy. Así como cantar algo improvisado de que ahora va a comenzar el juego de la comparativa. Sí, canta bien, canta muy bonito, ¿eh? Y muy mal también. No, bueno, pero no, yo prefiero cuando canta bien. Es que a ella le gusta mucho también cantar mal a propósito. Es muy talentosa, muy buena cómica, sí. Pero una cosa te digo, antes de que cante, yo esto lo voy a decir de verdad, si sabéis cantar, ¿alguien sabe cantar aquí, medianamente? ¿Sí o no? ¿Quién? Aparte de Ana, ¿alguien canta aquí, más o menos? No tiene que ser aquí. Yo canto mal. Chemi canta muy bien. Y, de hecho, Chemi lo hace muy bien porque Ana es de esas personas que dan asco porque canta bien, pero también sabe cantar mal. Y dices tú, si tienes ese don, no hagas eso, porque cantar mal sabemos todos. Claro. Pero Chemi Moreno, ¿le podéis pasar un momento el micro también? Para que Chemi Moreno le dé paso a Ana Polo, para que Ana Polo dé paso a la sección. Presenta a Ana, ¿vale? Mira cómo canta este muchacho, ¿eh? A ver. ¿Sí? Da paso tipo, a Ana Polo, tipo sí, el canta. Divo, tipo el Divo, venga. Y ahora cantará Ana Polo. Está bonito. Ahora van a hacer una sesión. Me gusta esto. De inventarse cosas. Comparativas. Vamos, animarse. Un aplauso para Ana Polo. Prometemos que sí juega bien. Vamos para allá, Juan. Me gusta porque... Que venga, vamos a ello. Esta gente está aquí ya. Bueno, venga. Es más feo que Daddy Yankee cantando ópera. ¡Hala! Es más feo que Bad Bunny. Eres tan feo que deberían de poner su foto en una cajetilla. Que Bad Bunny en general, ¿vale? Que no hay comparativa. Que Bad Bunny en general, como ser humano. Que lo digo porque si alguien no me entiende, dice, no va al juego así, sí, va así. Bad Bunny. Es más feo que Bad Bunny vivo. Vivo. Eres tan feo que deberían de poner tu foto en una cajetilla de tabaco. Eres tan feo que te confunden con otro y aún así prefieren al otro. Es tan tonto que le dieron 2 premios de tonto por si perdía uno. Es tan tonto que le dijeron tonto y dijo, pues no me doy por aludido. De lo tonto que era, no lo entendió. Dijo yo. Es más asqueroso que chuparle los dedos a un mecánico. Eres más asqueroso que comer el coño a la mujer del mecánico. Después que le haya hecho el dedaco, además. Hombre, grasa y flujo, ya en tu televisión. Es más soso que comida de hospital. Más soso que comida de hospital. Eres más soso que un gaditano funcionario. ¿Sabes? ¿Te imaginas? Y yo, ventanillado. Se aburre más que un enano en un concierto. Se aburre más que un enano en su casa de enanos. En plan, pues sí, son 200. Sin Blancanieves, ¿no? En plan, ya está. ¿Por qué puerta entró esa tía? Si aquí cabemos justo nosotros. Sí voy yo ya que toco cabeza, ¿cómo ha entrado esta tía aquí? ¿Y cómo cabe la casa? Hostia, esto está mal dibujado. Esto, el pasillo mide lo que a ti te apetece. Es más aburrido que escuchar un partido de canicas por la radio. ¡Oh! Me gusta. Perdona, voy a parar. Me gustaría mucho escuchar eso, ¿eh? A ver, Danny Boy es fan de ver canicas, ¿no? Se ha ido. Ya se ha ido, ah, coño. Pero un podcast hacia lo de ASMR, en plan, ¿va a tirar la canica? Vamos a hacerlo. Mira, ¿quieres que lo hagamos un momento? Sí. ¿Cómo sería el carrusel, mira, caniquero? ¡Ay, Dios mío! Dale el micro a H. Venga, pero ya estamos borrachos todos. Claro es. Mete aquí en el medio. Te ¡ojo, ojo, ojo! Bienvenido, Chemi Moreno, a Carrusel Caniquero. Buenas tardes, Jaime. Bienvenido tú también. Vamos a ver cómo va la canica azul. La azul va sé por la que derecha. Nos veis emocionados, pero que es la final. La canica azul adentra por la banda, sigue por el lado derecho, choca contra la blanca. ¡Uy, el choque! Se veía venir. Como podéis ver, somos las dos versiones de comentarista, que es el emocionado que soy yo y ya el loco. El cansado. El loco. El que retransmite natación. Sí, ¿no? Exactamente. Es que... Atención a ese chiquillo de 13 años que ha perdido la bolsa entera. Ojo, que viene el gitanillo y le roba la talega. Y se acaba la partida final. Barrio Gitano 12, Barrio Payo, no haberte metido ahí. Ha sido emocionante. Ya hasta me lo estoy planteando, que mi comparativa no es. Yo veo un podcast ahí, ¿eh? Yo también lo veo. A ver, es tan borracho que su aliento sirve para matar virus. Es tan borracho que va a la tumba de Quique San Francisco una vez al año. Como maestro. Maestro, me quito el sombrero. Su padre no le visita. No visita a su padre, pero a Enrique sí. Sí, es más, deberíamos de ir a visitar a Enrique San Francisco. ¿Dónde está la tumba de Enrique San Francisco? ¿La fábrica de JB? Pues allí tenemos que ir tú o en Colombia, es que no sabemos. Es como lo de Ana Polo con cantar y ser cómica. ¿Qué era? ¿Más borracho o cocainómano? ¿Qué era? Enrique San Francisco era cómico por encima de todo. Era cómico. Es más falso que las peleas de los Power Rangers. Es más falso que las peleas de los Power Rangers. Eso es buenísimo, tío. Sí. Es más falso que la democracia. Pero eso es real. Es tan real como que es más falso que el culo de las Kardashian. O sea, es igual de real. No sé quiénes son las Kardashian. Bueno. ¿No sabes quiénes son las Kardashian? O sea, sé que son un montón de tías que están... Que el culo muy que están haciendo un montón de movidas que no tienen nada que ver con nada. Bueno, eso. Que son como la familia real aquí. A ver, ok. Estas han sido las comparativas con Jaime Caravaca. ¿Alguien quiere hacer alguna comparativa porque se le ha ocurrido y quería hacerla? O next. Hey, Clara, ¿qué tal? Clara, Clara, eminencia, se le ocurrió una. Clara. A ver, la pobre Clara a lo mejor ni ha pedido, ¿sí? Clara es estupenda, lo que diga está bien. Es más... Ah, no sabía nada. No, esta... no, es que no lo he pedido. Vale, pero... vale. No lo he pedido, ha sido Jimena que le ha hecho la... Es tan incómodo como este momento de mierda, ¿vale? Tengo una. Es tan fea que era coja y le decían la fea. ¡Oh! Es muy de los 90, además ahí fomentando el bullying. Esa muchacha que quiere abrirse camino en la vida. Coja, fea, y ella, déjame en paz, hostia. Bueno, ahora vamos a hacer. Que no puedo salir corriendo. Un segundo juego, ¿vale? Vale, porque ha faltado un invitado, ¿no? No, porque se me ha ocurrido. Porque todo el mundo ha hecho un juego solo, yo. Se me ha ocurrido esto a última hora. Yo he dicho, yo creo que con Jaime lo podemos hacer. Venga, sí. ¿Qué vamos a hacer? Claro, eso es lo bueno. Cuando alguien piensa que tú puedes y luego, a ver, me he preguntado, ¿eh? No. Tú me dijiste, hablamos por teléfono. Y te dije que no quería. No quiero saber nada. Claro, si tenemos que improvisar. Pídeme lo que quieras. Es verdad. Cuando yo suelto esas premisas y luego me arrepiento, pero sí, lo dije. Pues sí. Entonces quiero que me hagas 3 minutos de stand-up improvisado. Sí. Y el público te va a ir lanzando palabras al azar, la primera que se te ocurra, que se les ocurra a la mente, y tú la vas incorporando al estándar. Vale, perfecto. ¿Vale? Okay. Y la premisa es que estás pidiendo dinero. Vale, lo hago sentado. ¿Sentado o parado? Como quieras. Sí, que ya lo digo por las cámaras, porque estamos así. No, sí, no, te ves. Si te paras, no pasa nada. Si me paro, si me levanto, ¿no? Si te levantas, sí. Pero si me siento también, ¿no? Si te sientas también. Pues sentado está bien. Perfecto. Nunca estuvo sentado, bueno, joder, para un día que tengo la ocasión. Con todos ustedes, aquí en Enseñando los Dientes, el gran Jaime Caravaca. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo estáis? Toda Europa aquí representada. Bueno, nada, muchísimas. Y palcos, ¿qué tal? Un placerazo estar aquí. Bueno, es un monólogo improvisado en el que empiezo pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero como a todo el mundo. Entonces, necesito dinero. ¿Para qué? Para saciar mis deseos. Por ejemplo, me gusta mucho alojarme en hoteles. ¿Habéis ido a algún hotel alguna vez? Sí. Mi favorito es el Ibis, porque es un hotel que te mete la anchoa. Muchísimo. ¿Has dicho anchoa, no? Ah, vale, pues eso, que te mete la anchoa. ¿Por qué? Porque todos los hoteles tienen un precio fijo o variable, pero el Ibis es el único que tiene el precio en la puerta, ¿vale? Te pone, hoy la habitación, 100 euros. Y yo he visto gente esperándose en la puerta del Ibis a que baje como la bolsa, ¿eh? ETS. En plan, ¿Ya bajará? ¿Has dicho qué? ETS. Ah, vale. Y entonces, claro, los Ibis siempre están en barrios bastante problemáticos, donde pillar una ETS es mínimo. Puedes pillar una ETS, pues por supuesto, si empiezas a echar como un yonki a quemar la cuchara, y la cuchara es de otro yonki, pillas una ETS, segurísimo. Y pues lo que te digo, yonkis que se meten farlopa, en general, sé que no voy a salir de ahí, joder. Entonces, vale, y entonces, ¿algún día sueñas con que Pedro Sánchez venga en su helicóptero y te rescate de esto? Porque él lo prometió en campaña. Cualquier español o española que esté en problemas te viene con el Falcon y te lleva a Villanueva de la Serena o te lleva a Cáceres, que está mucho mejor dicho. Villanueva de la Serena, si no sabéis dónde está, está a tomar por culo, ¿vale? Ahora, está a tomar por culo hasta de la propia Cáceres, ¿vale? La gente de Cáceres diciendo que no bajo, coño, que hay que coger el coche. México. Vale. ¿Más cerca está México ahora mismo en avión? ¿Desde España? Que Villanueva desde La Serena desde Madrid en coche, así te lo digo. Villanueva a La Serena son 7 horas en coche y con suerte, y México ahora mismo te lo estás haciendo. ¡Pum! 2 minutos ya. Eran 3, así que déjame el último. Ah, vale, ok, 1 minuto, venga. Me dice 3 y me quita 1, ¿eh? Feijó. Bueno, pues Feijó es un hijo de puta que tiene ínfulas y opciones de ganar, pero va a derogarlo todo. O sea, las risas que estáis teniendo ahora mismo las va a derogar el año que viene cuando gane. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tiene un día de esto de me despierta con resaca, la gente lo único que quiere es reírse, ir a un local de comedia, disfrutar, y Feijóo va a derogar la resaca también. Es decir, vas a tener que estar colocado siempre, porque ese es su plan. Hombre, porque en Galicia eso lo llaman, pues, un añete, bueno, y ya está. Bueno, y hablando de porros, que es muy recurrente. Espérate que desarrolle porros, espérate. Hombre, es que porros buenos hay en Ámsterdam, pero en Berlín también, joder, claro. ¡Bien! ¡Un aplauso para Jaime Caravaca! Juan, guapo. Muchas gracias, Jaime. Dale, mucho de verte. Adiós, guapo. Pues este ha sido el último episodio del 2022 de Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias al Collage Burlesque. ¿Quieres saludar aquí o allí? Ven a saludar. Vale, vale. Es que tenemos aquí en el público Paco Páez. Bueno, salí. A ver. Que está robando cámara. Lo ya. Último que yo quería es salir aquí y acaparar el protagonismo ni nada, ¿eh? Pues nada, ha estado todo el episodio hablando con el micro de Jimena. Muchísimas gracias, Paco. Un aplauso para gracias, Paco, que ha venido gracias. Aquí a robar protagonismo. Pregúntame con nombre. Esto ha sido ya el episodio de Enseñando los Dientes, el último de la temporada. Muchísimas gracias al Collage Burlesque por ceder este espacio. Muchísimas gracias a todos los cómicos que han venido y que han pasado por los 39 episodios que tenemos ya. Muchísimas gracias también a Ágora Sol Radio. Muchísimas gracias a Juan Pérez, que ha estado en la técnica y dándolo todo junto a Antonio. Un aplauso para ellos. ¿A quién más tengo que darle las gracias? Muchísimas gracias a Paco Páez, que ha estado ahí dándolo todo, bueno, a todas las cómicas y cómicos que han venido y a los que no han venido también. Y bueno, ya saben, estamos todos los miércoles a las 8:30 de la tarde en Ágora Sol Radio a partir del 2023, el primer miércoles del 2023. Habéis sido un público maravilloso. Y ahora vamos a emborracharnos y a festejar la Navidad como a mí me gusta. Soy Diana La Padrón, síganme por todas las redes sociales y sigan enseñando los dientes por iVoox, Spotify, la web de Ágora Sol Radio y ya está. Hasta la próxima. Chau, chau. Wow, wow, wow.